Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en la mitad de la Argentina, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Bien. La vida es una cosa muy extraña, amiga mía. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Enseña a su hijo a andar en bicicleta de una vez. Esa es una propuesta. La otra es... Conviértase en madre sustituta de un pajarito. ¿Madre de un pajarito? Madre sustituta. Padre de un pajarito, claro. Huérfano. Una tutora de pajarito. Exactamente. Usted sabe que el pajarito, cuando nace, a la primera persona viva que carpetea, la da por su madre. Y así empieza a seguir, por ejemplo, a un señor, a un obrero de la construcción, a una pisonadora de tierra, en fin. Lo primero que ve es su madre. Para es su madre. Pero es, discúlpeme, es muy probable que todos hayamos formado parte de lo primero que vio un pajarito nacer. Por ejemplo, sí, es posible. Si el pajarito tiene una vista general, sí, claro. Hay una especie de pan maternalismo. Claro. Así que considerando que todo es su madre. Claro, el universo. Exactamente. O sea, todos tenemos un pajarito tutelado o a quien tutelar. Todos tenemos un pajarito dentro. Uh-huh. Discúlpeme. Para tutelar. Para tutelar. Para tutelar, te regalo este hilo. ¿Y qué? ¿Ahí no van a dar instrucciones de cómo comportarnos como madres sustitutas? No sé. Ah. Pero me parece extraordinario que una venga a dar en madre sustituta de un pajarito. Mm. Pajarito en Japón, llamamos... En el Japón la palabra madre y la palabra lo primero que vi tiene el mismo sonido. Claro. Cuando hablamos de pajarito, hablamos de pajarito... ¿Puede ser una gallina? ¿Puede ser un avestruz? Puede ser un ave cualquiera. Ajá. Desde el más gigantesco avechucho hasta el más insignificante colibrí. Ah, mira. Todas las aves buscan a su madre recordando lo que vieron. ¿Qué situación, por ejemplo, no? Un avestruz que... Como Juan Palumba. Usted lo dice porque la persona que conoce a Juan Palumba y está en la sala tiene una risa muy tentadora. Cada vez que se ríe yo me río de la risa de ese señor. Bueno, pero esa es solamente una de nuestras posibles monografías. La otra es la aventura de viajar en auto con un gato. Puede ser parece riesgoso. Que mejor hablemos del pajarito, ¿no? Porque... No ¿Qué sé. Prefiere, viajar en auto con un gato? No, prefiero, sí. ¿O ser madre de un pajarito? Prefiero viajar en auto con un gato. Claro. O enseñarle a andar en bicicleta al gato o al pajarito. Esto es interesante, viajar en auto con un gato. Lo ideal es tener tiempo para ir acostumbrando al gato. Haga un paseo diario con él sobre su falda. Puede ser un digno de verse eso. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo sostiene? Usted se levanta las polleras y sostiene al gato. Y no maneja, maneja con los dientes. No, a pie va. ¡Ah! Yo pensaba que era en auto. No, yo pensaba que era a pie. Para acostumbrarse, primero a pie. No, yo pensé que veo que son los animales son muy reacios a los viajes en auto, sufren descompostura. Claro. Yo pensé que él se refería a eso. Pero no está mal llevar al gato en la falda, incluso hacerlo manejar. Sí, como a los niños. No, pero mira que cuando el gato tiene miedo, usted lo lleva en la falda, el gato clava las uñas. En lo primero que ve. En lo primero. Es decir, en su madre. Como el pajarito. Y todo no larga, No larga. El gato es un animal. Agarrero. Muy malo, ¿no? No es malo. No es malo. Sí, es malo, sí es malo. Sí, es malo. No es malo, señor. Es espantosamente malo. ¿Por qué dice que...? Porque es traicionero. Ah, el gato sí lo que tiene. Mientras que el perro es fiel, el gato es traicionero, el inglés es flemático, el francés mesurado y el italiano gesticulante. El gato es independiente. Ah, el gato también es independiente. Sí. Vio que el solo sí, sí. Se lame. Sí, sí. Y eso es señal de independencia. Sí. Porque no usa la carilla para bañarse. Al menos autónomo. Claro. Sí, a mí yo no sé para qué tener un gato como un animal doméstico. Si cuando uno lo que quiere como un animal doméstico es alguien que le dé afecto, que le dé cariño. ¿Ah, sí? ¿Usted quiere afecto del animal doméstico? Sí. Yo no, yo quiero... ¿Y para qué lo quiere usted? Y para que se me someta. Tengo perro para echarlo. ¡Juira! Le digo, el perro se va. ¿Usted no le gustaría tener un perro para acariciarlo? No, que vea una no, película con no. Usted. Habiendo gatos y todo. Usted. Volvemos a pasear al gato. Habiendo escalera, ¿para qué voy a ir por el ascensor? ¿Usted tuvo gato alguna vez? Sí. Pero por muy poco tiempo. Bueno, pero por eso no sé cuánto le duró el gato, pero si usted al gato lo sabe tratar. Con el tiempo el gato demuestra cariño. Se ve que usted, tuvo gatos. Pero que sí, no, el sueño de todo el mundo es tratar de... Domesticarlo. De domesticar y aún redimir a un gato. Sí. Y emperrarlo. Sobre todo redimirlo. Se trata de emperrar al gato. Tienen un gato y lo tratan como un perro. Y si quiere un perro, tengo un perro. Pero si es un gato, un gato, déjelo. No, bueno, pero ¿para qué tener un animal que anda colgado por las cornisas todo el no, tiempo? No, ese es el mono. Pero que no, mejor un mono, ¿por qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros acá somos personas. Sí. Bueno, menos mal que me digo, claro. Como es una tienda que vende animales, queremos aclararlo de entrada, ¿no? Para evitar confusiones. Aquí vendemos animales exóticos, mascotas exóticas, inclusive le digo fauna prohibida. Ah. Qué película. Fauna prohibida. Sí, yo la vi. Sí. Sí, sí, con. ¿Creo que los señores están buscando un mono? Estamos buscando un mono. Disculpe que lo mire con insistencia. Hay distintas clases de mono. ¿Por qué me dijeron que el mono así no existe? Pero para tener mono, la discusión que tenemos con él, digo, para tener mono, tengamos gorila. No vayamos a los chicos. ¿Tiene un gorila así una cosa más o menos de 2 o 3 metros? Sí, pero gorila se lo tiene que bancar, ¿eh? Yo conozco algunos de 1,70, 1,80. Sí, yo también. Sí, tenemos gorila, pero tenemos monos más chiquitos que se cuelgan. A ver, dime el catálogo de monos. Tenemos el mono más chiquito, ¿cuál vendría a ser? ¿Mono Titi? El mono Titi. ¿Y cuánto mide? Porque ese después se pierde. Sí, sí, lo deja, se te queda encerrado en un cajón. Claro, busca dónde estará. No, estoy un día a abrir la no, sacarte una media. La gracia del mono Titi. Si usted quiere un mono. Sí, gracioso. ¿Queremos un gracioso? Ah, sí, porque vienen. Nosotros recibimos a nuestros amigos. Sí. Y son unas reuniones de lo más envolantes. Sí. Empiezan con conversaciones que no tienen sentido. De política. Nos ponemos todos a mirar al mono. Y a probarlo con un palito. Sí. A tirarle cosas. Hacerle así con la banana y después sacársela. Claro, te la doy, no te la doy. Queremos eso. Claro, porque yo te quiero es un mono. Es mucho mejor que un amigo. Un mono que hace piruetas y de lo que buscan es eso. Sí. Hay monos que hacen piruetas con los brazos y con los pies, con las piernas. Pero también el mono Titi tiene 5 puntos de apoyo para hacer piruetas. Porque hace piruetas con los brazos, con las piernas. Y con la cola. Y con la cola. Sí. La usa de gancho, veo que se cuelga. Sí, sí, sí, como tantas. Entonces se cuelga, se balancea con la cola. Ajá, qué interesante. Hasta toma objetos. ¿Con la cola? Con la cola. Sí, sí. Yo no lo quiero para una reunión de amigos entonces ese mono. Con la cola pican las avispas. No me gusta. A Chita no lo tiene porque yo miraba mucho Tarzán y me gustaría... ¿A un chimpancé buscar? No, a Chita, Sí. Yo quiero Chita, el mono de la tele, pero, Chita. ¿Es verdad eso o es un actor? No, es un mono, el chimpancé es más fácil de amaestrar. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Claro. Ah, pero usted me lo vende amaestrado, que yo no tengo que andar... No. Nosotros no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Para andar a ver, qué sé yo. Ya queremos... Cáchelo, tirarle un palo y que lo devuelva. Ah, ya queremos llegar a casa y que el mono esté haciendo gracia. No, que ya bueno, el mono, pero... ya, deme uno que ya ha amaestrado. Sí. Llegamos a casa, nos sentamos ahí. Y ya está ahí, con 3 platos en la mano. Y ya está, el mono nos recibe, sí. Arriba de un triciclo que esté dando vuelta, ¿no? Bueno, el único mono amaestrado que tenemos es uno que lo abandonaron de un circo. Oh, qué historia triste. Sí, el mono Rogelio está un poco grande, pero tiene los vicios del circo. ¿Cómo se llama? ¿Los vicios del circo cuál venían a ser? Los mismos que en todas partes. No, tiene, o sea, hace las gracias del circo, no hace otras gracias. Pero es un mono itinerante. Pero usted le puede pegar. ¿Cómo? Ah, ¿le podemos pegar? Eso. Sí, le puede pegar, entonces hace una monería, hace que él le pega a usted, pero no le pega y así. No, no, porque primero te lo hacen en... ni en chiste. Ni en chiste. Te le va el juego de mano. Digo, si quiere alguien para someter. Consuelo de tonto. A mí me dijeron una cosa, le quiero hacer una consulta, porque... nosotros somos cuñados, sí, estamos sí. casados con dos hermanas. Con dos hermanas, las hermanas sí. Las hermanas sí. Y... ¿eran de circo también ellas o no? ¿Cómo? No, no, son dos hermanas. Nosotros nacimos en el barrio, en el mismo barrio los cuatro. No. Claro, empezamos a salir con las dos hermanas. Sí, así, una vida divertidísima hemos llevado. Le quiero hacer una consulta. Me dicen que los monos... sí. ¿Se enamoran de las mujeres de la casa, puede ser? Sí, de las primeras que ven. Y sí, porque imagínese que nosotros venimos del mono. ¿Usted? Usted. No, no. No use plural ahí. Hable por usted. Nosotros como especie nosotros humana, venimos de Villa Crespo, usted vendrá. Nosotros descendemos del mono. No me importa, no venimos acá a hablar de religión. Entonces, imagínense, usted presenta a una bella mujer a un mono, y sí. El mono siente cosas parecidas a las que puede sentir usted cualquiera de ¿y nosotros? ¿Ella se puede enamorar del mono? Claro, porque eso es lo más difícil. Sí. Y eso se lo tiene que preguntar... discúlpeme, ¿no? Yo no sé cómo preguntarle. ¿Y cómo le digo a mi mujer? Claro, en un momento estamos mirando la televisión y decís, che, escúchame, te quiero preguntar algo. ¿Qué? Dice, ¿vos te enamorarías de un mono? Si ya empezás vos con tus cosas raras, ni se te ocurra. A mí me contestó peor. Yo se lo pregunté a mi señora. Ah, ¿le preguntó? Y me miró y me dijo, no sería la primera vez. Y entonces, mire, yo no le aconsejo, si usted está tan inseguro del ¿pero amor por qué de nos dice eso? ¿Para que tomemos precauciones? Por ejemplo, regresar... a horario, a casa. Regresar antes de hora para... no. Para pescarlo, para claro. Ver si sorprendemos a nuestras mujeres. Sí. Con ese mono. No sé qué le ve. No. Nosotros podemos tenerlo porque nos queremos turnar. Ajá. Él lo quiere tener lunes, miércoles y viernes y yo martes, jueves y sábados. Y el domingo descansamos. Lo soltamos. ¿Y qué hace el mono? No sé, el domingo que haga lo que quiera. ¿Qué haga lo que salga por ahí? Ahora, discúlpeme, si ustedes se van a turnar así, tienen que tener hábitos parecidos, si no el mono se va a confundir. Imagínense, son estas. Dos personas diferentes, con mujeres similares. No sé si las hermanas son parecidas. Son parecidas, sí. Parecidas al chancho. Son gemelas, pero nacieron con diferencia. ¿Con diferencia de qué? De meses. Ah, un trabajo de parto. La madre es cabeza dura. Decía, es una. Y... sí, sí. Bueno, yo no sé si al mono ustedes tienen confort para el mono, porque yo no puedo dar un mono. No, todavía así no lo decidimos. ¿Qué otro mono tiene? Por ahora me mostró el titi, el chimpancé y el gorila. Tengo el mandril. El mandril es malo, ¿eh? ¿Es el de los dientes? ¿Y ese es el que tiene...? La colita sin pelo. Ajá. Oh, y colorada como, sí. Como domador. Sí. La viene el zoológico ese, no me gusta mucho. Sí, sí, no es simpático, ¿eh? No es simpático. Yo me acuerdo que le tiré... Un pedazo de pizza le tiraste. Primero le tiré un pedazo de pizza, después le tiré uno digestivo. Sí. Y me miraba mal. Sí. Capaz que no podemos tener ese de guardián, porque nos viene bien un mono guardián. Sí, porque la otra vez nos entraron. Sí. ¿Ah, sí? Nos entraron. ¿Los zorros? Sí, me afanaron un triciclo que yo tenía de reparto. Un triciclo de reparto. ¿Qué repartía? No, diario. Ahora ya estoy retirado, pero antes yo utilicé ese triciclo para muchos repartos. Pochoclo. Helado. Helado, panadería. Ah, mire. Y me lo robaron ahora. Y entonces, ¿quiere un mandril? Levantaba minas con el triciclo. Oh. Ah, porque durante la semana transportaba pan, ¿no es cierto? Pero los sábados salía con el triciclo abierto, así, descapotado. Ajá. Y por ahí levantaba una mina, digo, la acerco. Y me la sentaba en el triciclo, la mina así, en la posición del loto. Sí. Adentro de la caja del triciclo y yo... Y la chamullaba al oído. Sí. Los atardeceres tienen sobre mí un efecto hipnótico, decía yo mientras pedaleaba. Ay, qué cosa tan linda, dice usted, Ramón, sí. Me decía, mientras se comía una factura que había quedado en el fondo del... Pero bueno, no sé para qué le cuento esto. Pero claro, ¿no? Porque... ahora no lo tiene más el triciclo. No. No tengo más. Mientras... Entonces, un mono guardián... me vendría... ¿Es levantador el mono, por ejemplo, ya que estamos hablando de este tema? Si uno sale con un mono a pasear, claro. La mina... Porque capaz que, ¿no? Ah, pero ahí porque veo que algunos salen con perros y... Y las minas... Mayormente se acercan a minas que llevan otro perro. Claro. Pero lo que es difícil es encontrar minas que lleven otro mono. Sí, se nos va a complicar. O a lo mejor cuando viene un tipo, vienen con un tipo... medio simiesco, y usted va con el mono, dice, le pregunta, ¿sí, con qué lo alimenta? Sí, usted imagínese que caer un baile con un gorila es un poco violento, ¿no? Si el gorila lo lleva caminando. Sí, sí, porque el gorila a lo mejor te lleva a vos de paseo donde él quiere, ¿no? Sí. Es muy difícil. Sí, es inmanejable el gorila. Sí. Sí, ahí, bueno, para enfrentar a patobicas puede servirle en el caso de un boliche. Ajá. Pero si no, el mono chiquitito es el que atrae a las damas. ¿El araña? Claro, el mono el araña. El monito araña, sí, ese pesa, ¿qué pesará? 100 gramos como mucho. Como mucho, el ven. Te lo puede llevar en el chiquilín. En estado en el adulto. El bolsillo de, sí. De adelante del pantalón. En el monedero. Pero qué 100 gramos, ¿eh? Ah, oh, sí, sí. 100 gramos de gracia, de alegría, ¿no? Sí, señor. Usted, por ejemplo, va al baile, se lo pone en el bolsillo interior de la americana. Con eso vas a matar. Empieza a bailar uno lento así. Y por ahí sale el mono. Sí. Y la carpetea a la mina, ¿no? La carpetea a la mina y la mina que tiene... la cabeza en su hombro, como decía Paul Anka, y se encuentra ahí con los pelos del mono. Ah, sí, o le empieza a dar besitos el mono a la chica, ¿no? Del mono. ¡Ah! Y está la mina. Y ahí se abraza con usted. Ah, bueno, qué lindo mono, ¿de dónde lo sacó? Le digo, del bolsillo interior de la americana. Y es un diálogo que es un diálogo, ya empieza, qué lindo, qué sé yo, no me lo presta, no me lo deja acariciar, etcétera. Una cosa trae la otra, creo sí. Que sí. Además que vio que dicen que los monos son parecidos a nosotros, entonces... Sí, ay, parece mentira, parece un hombre directamente. Sí, ¿cómo mire, cómo toma, mire cómo toma el daiquiri. Etcétera, Darwin, etcétera, el camino de las especies. ¿Y el mono...? Ah, no, el origen de las especies. Sí, el camino de las especies era otro. El mono toma los hábitos del dueño también, ¿no? Ah, sí, sí, sí, toma los hábitos el mono, después de una vida absolutamente desordenada. Entonces, usted, si el mono expone sus hábitos, también lo está exponiendo a usted. Ah, claro, porque frente esto, a la sociedad. ¿Esto quién se lo enseñó? Exactamente. La combinación ideal entonces sería un mono y un loro. Para que el mono imite nuestra gestualidad y el loro repita lo que exactamente, dice. Mire, el loro dice y el mono hace. Ah, sí. Ah, qué frase. El loro dice... Qué frase hermosa, a mí me conmovió. El loro dice lo del loro y el mono... Hace, claro, lo que puede. Hace lo que puede. Exactamente. Esa sería una linda cada combinación. ¿Cuál es la suya? Sí. No sé si ustedes quieren hacer un mix. Y capaz que podemos, ¿no?, llevar un loro y un mono. Sí, incluso es lindo para llevar uno en cada hombro. Sí. Sí. Y puedes tener unos días vos el loro y otro día yo. Lo que también, pasa es que tengo también. Miedo con el loro. El día en que uno está más discursivo que activo, sí. Se lleva el loro. Pero a mí lo y del loro está más activo que discursivo, se lleva el mono. Mira, a mí lo del loro me preocupa, ¿sabes por qué? Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque mi señora me anduvo contando que en tu casa no se dicen cosas buenas de mí. Y tengo miedo que el loro termina repitiendo las cosas que vos seguro decís en privado de mí. Mira, flaco. Mira, aquí estamos entre extraños. Sí. Y no podemos ventilar nuestra ropa sucia. Que el loro no te sea excusa para decir lo que no te animas a decir. Mira, cuando yo tenga un loro, será un loro discreto, no como el que tenés en tu casa. ¿A qué te referís? ¿A la gemela de tu señora? Si no. Yo tengo un loro en casa, vos tenés la lorería. Pero yo al mío lo amaestré. En cambio el tuyo cada vez se parece más a vos. Rebelde. Prefiero que sea así, que sea libre. No como el loro, como la cacatúa que tenés en tu casa. Que hace lo que vos decís. Si no fuera porque hay testigos, hablaré a los facones. Bueno, señores, señores, escúchenme. Aquí estamos en un local. ¿Por qué no van a pelear a la vereda? A ver si me manchan aquí. Nosotros peleamos piso. Allí donde surja la controversia. No vamos a andar eligiendo el lugar donde morir. Cuando aparece la bronca se destila ahí. No. Y le digo una cosa a usted. Sí. Don Pajarero. De mí nadie se ríe. Ya lo veo al hombre de mi lado. Aquí me ve. Dos contra uno. ¿Te das cuenta? Es mi situación predilecta. Cuando yo formo parte de los dos. Si no fuera porque el miedo me paraliza, otro gallo cantaría. Gallos tengo también, ¿eh? No está mal. ¿Tiene pero gallo? Me da una cosa que no sé. ¿Qué te parece que compremos un gallo? Usted lo tiene que programar a un horario determinado. ¿Ah, sí? ¿Y dónde tiene el botoncito? Y lo tiene que saber buscar, hombre. Al animal hay que saber llevarlo. ¿A dónde? Como al gato, que no se deja pasear, ¿no? Exactamente, hay que saber llevarlo. No hay otras aves, porque el kikiriki del gallo es muy desagradable. Sí. No hay otra. Alguna vez que tenga un canto más melodioso, que me despierte con... en una música linda. Una vez, ¿a usted qué pájaro le gusta cómo canta, por ejemplo? Ninguno. Pero usted, ajá, debe saber. Ah, ese es hermoso. ¿Una calandria, quizás? Qué lindo. A ver, ¿qué otro tiene? Muéstrame otro. Mire este otro. A ver. Parece el de Misión Imposible. Hay pájaros que anuncian la inminencia de una tragedia. A ver qué otro tiene. Mire este. Es un canario triste. Es que ya le digo que también los pajaritos toman los hábitos de los dueños. Y aquí los pajaritos están... Me parece tristes. Que no podemos hacer negocio con ellos. No, me parece que no, la verdad. De exótico nada, mi amigo. Pero ¿cómo que no? Ustedes los pasé por toda exótico la fauna. Exótico es un hipopótamo, señor. ¿Usted tiene un hipopótamo? Pero ¿con quién te crees que estás hablando? ¿Querés el hipopótamo? Así canta, mirá. ¿Ese ruido hace el hipopótamo? Aquí cantan todos los animales. Y escucha el rinoceronte. Ah, está enojado. Es que no sabemos escucharlos. Es verdad. Con el trajín de la ciudad, del día a día. Sí. Y nos están diciendo cosas hermosas. Mirá. Escucha. Ese jabalí me está diciendo. Escucha. ¿Qué te dice? Velemos por el planeta la Tierra. Es nuestro planeta. Y mirá, el gallo me está diciendo son las las en punto. 30 minutos. Pausa.